Pues es en esta ocasión quien nos recibe Rafael Tavío, el concejal de deportes, también de turismo, pero en esta ocasión vamos a hablar de deporte. Recientemente se firmaba un acuerdo, un convenio, un contrato, y nos lo explicará mejor, entre el centro comercial Rubimar y el ayuntamiento de Yaiza. La idea era ceder un local para actividades deportivas de ámbito municipal, y de ello vamos a hablar con el concejal. Rafael, gracias por su tiempo, por tu tiempo, Rafael. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, muy buenas tardes. Cierto, como me está comentando, justamente fue ayer cuando se firmó el contrato entre lo que es el Ayuntamiento de Yaiza y lo que es el Grupo Padrón. Por parte del Ayuntamiento estuvo presente mi técnico de deporte, Sergio Cedrés, la alcaldesa Gladia Acuña y yo. Y por parte de Grupo Padrón, pues la señorita Carmen, la señorita Belén y el mismo don Francisco Padrón. Y bueno, este contrato era referente a la sesión de un local que consta de dos salas y la tenemos para, digamos que en la gimnasia de la Escuela Municipal de Yaiza. Hasta el momento, o al menos hasta comenzar esta temporada, se estaba dando la práctica de este deporte en lo que es la asociación de vecinos, la Aurora. Lo que pasa es que pensamos que quizá el espacio para este tipo de deporte donde se estaba practicando quizá no fuera el más adecuado. Entonces hemos barajado esta sala de esta propiedad. Puede ser, concejal, que fuera en la primera planta, hubo una academia de baile, creo que tiene incluso el piso con tarima flotante. Es para ubicarnos, ¿es esa? Sí, señor, sí, señor. Donde estaba, creo que la señorita Yolanda antes, donde. Correcto, correcto. O sea, son. Ideal, ideal, un local ideal. Totalmente, totalmente ideal, con el suelo de madera, acristalado, creo que, si mal no recuerdo, son tres paredes. Totalmente acristalado, o sea, muy bien para la práctica de esta modalidad. Espejos y demás. Además, se dinamiza ese centro comercial que siempre le viene bien. Gran cantidad de alumnos, alumnas, sus padres que irán a buscarlos. Le da vida. Yo creo que también es una especie de simbiosis, ¿no? Ayuntamiento, donde gana ayuntamiento, pero también donde gana el centro comercial. Claro, claro. En este caso, este contrato, digamos que por un valor prácticamente cero euros, o sea, ellos no nos van a cobrar por la utilización de este espacio. Entonces, en cambio, lo que nosotros, el ayuntamiento, al igual que colaboramos o intentamos colaborar con todos los privados, pues en este caso, pues ayudarle a dinamizar ese centro comercial. Y la verdad es que bien, porque al menos por lo que me consta, los chiquillos están bastante bien, porque están en un espacio que realmente les reúne esas necesidades que ellos tienen para la práctica de este deporte en concreto. En cualquier caso, es un gesto que honra a este grupo, ¿eh? Porque si tomaran nota muchos otros empresarios, y no se malentienda lo que quiero decir, y pudieran poner a servicio de la comunidad otros locales que están cerrados y que hoy pues ni se alquilan ni se venden, pues caramba, ¿cómo cambiaría la cosa? Bueno, yo realmente quiero pensar que no es que otros privados no quieren ayudar, sino que, dada la circunstancia, yo quiero pensar que realmente no pueden, porque yo estoy muy seguro de que para una causa tan noble sí lo harían. Exacto, yo estoy muy seguro de que, sea lo que sea, siempre y cuando estén en sus manos, querrían colaborar con su ayuntamiento, al igual que nosotros, con ellos, porque de una forma u otra sigue siendo nuestros vecinos. Uno de esos sueños, concejal, y no se preocupe porque no le voy a meter en lío alguno, que va, digo en cuanto a compromiso me refiero, ¿no? Era un poco el de llegar en su momento a centrar muchas de las actividades deportivas en Playa Blanca, porque es donde mayor cantidad de habitantes hay. Hay unas instalaciones deportivas fantásticas, maravillosas, modernas en Yaiza, pero muchos jóvenes pues precisan de medio de locomoción. Yo sé que usted me dirá que hay guaguas, que hay taxis, pero claro, es caro, ¿no? A la larga, ¿no? Sería, digamos, un acercamiento a ese sueño el ir contando, al igual que, bueno, en este mismo programa habrán escuchado ustedes también recientemente la noticia de que se cedía otro local de la Asociación La Aurora, aunque para actividades culturales, pero la pregunta giraría a nivel deportivo, ¿sería parte también de ese sueño el llegar a lo mejor en un futuro no demasiado lejano a tener pues diversas cesiones para realizar también y dinamizar deportivamente lo que es Playa Blanca? También tenemos en la zona del Aulagar, que están, hay unas canchas deportivas, vamos por ahí, ¿no? Concretamente ayer, muy bien esta pregunta, este punto, concretamente ayer estuvimos reunidos con el nuevo director, don Miguel Ángel Sordo, que es el nuevo director del grupo Son Hoteles. Y bueno, ya anteriormente, su anterior director, Pablo, del mismo modo como él estaba colaborando con el ayuntamiento, y cada vez estamos más metidos en lo que es el turismo deportivo, pues este señor quiere seguir con la misma línea. Y ayer mismo estuvimos hablando con él y él apuesta por seguir, como, tal como me dijo él, seguir la misma línea e incluso traspasar la línea. O sea, su idea es ayudar en todo lo posible, más aún colaborar en este aspecto deportivo. Y la verdad es que ayer fue mi primer toma de contacto con él y de verdad es que bastante, bastante bien. Nos echamos nuestra risita, pero ante todo la seriedad, y de verdad que estamos viendo que la postura seguirá, digamos que estrechándose cada vez más con el grupo, y en este caso también con el grupo Son. Bueno, pues ya tenemos una piscina en el Hotel Hesperia, tenemos también esta sala, esta gran sala para la danza y algunas cosas más que se nos quedarán en el tintero, pero parece que sigue todavía avanzándose, ¿no?, en ese medio, ¿no?, de poner a disposición de los ciudadanos pues instalaciones o recintos para el deporte. Desde luego que sí, justo hablando de la diversidad, como me está comentando, que es lo que entiendo yo, ¿no? Estoy pendiente a cerrar unas negociaciones con uno de nuestros colaboradores también, esta empresa colaboradora, para cedernos su piscina. Y la idea es practicar lo que es la natación sincronizada aquí en el sur, cosa que yo recuerdo nunca se ha visto hasta el momento, al menos aquí en el sur. Pero bueno, ya yo creo que estamos muy próximos a cerrar ese acuerdo y bueno, sería parte de las actividades a celebrar para esta campaña de verano. Vamos en otro orden de cosas, que llega el verano, que ya en la mayor parte de los centros ya han dado vacaciones, algunos todavía por ahí estarán en exámenes, algunos alumnos, pero está claro que en próximos días, próximas semanas, los muchachos de nuestro municipio tendrán mucho tiempo libre. ¿Qué actividades deportivas que unen, que fortalezcan pues estos muchachos, ¿no?, en salud, en bienestar, en bueno, tonificación, musculación, todo lo que se pueda decir, y sobre todo que los, siempre que los aparten de un mal camino, ¿no?, que es lo que muchos abuelos y padres dirán, bueno, pero prefiero que me esté jugando al un partido o haciendo artes marciales que tirado en la calle. Sé que se está preparando algo, ¿no? Hay una especie de hoja de programa. ¿Nos podría adelantar un poquito si los puntos más interesantes? Sí, me imagino que estará hablando sobre lo que es la campaña de verano, la que lanzamos todos los años. Yo creo que quizá la próxima semana, más tarde, quizás mediados de la próxima semana, ya lancemos ya públicamente lo que es el programa de la campaña de verano de este año, 2013. Y bueno, va a ser muy similar al próximo año, miento, perdona, va a ser muy similar al del año pasado, lo único con unas pocas incorporaciones nuevas, como lo que le estoy diciendo yo, la natación sincronizada. Pero bueno, eso aún lo estamos negociando, pero bueno, estamos muy próximamente a cerrar este acuerdo. Y bueno, vamos a contar con la campaña de natación, que se va a celebrar en el Hotel Hesperia Playa Dorada. Luego lo que son las actividades, como otro año que se iba practicando dentro de lo que es el Kikoland. Luego el fútbol sala seguirá a la mano de Roberto, la verdad es que están haciendo un trabajo fenomenal. Roberto, su compañero Suso, gracias a lo que está apostando, de verdad que poniendo muchísimo por su parte Antonio. Luego también ahora julio-agosto, bueno, julio empezará lo que es la gimnasia para los mayores, que se va a hacer en Playa Dorada. Luego vamos a seguir con lo que es la campaña de verano. Tendremos, igual que otros años, también lo que es la vela. Además, concretamente mañana vamos a mantener una reunión con los padres de la vela Optimis y se va a celebrar la clausura de esta temporada pasada. Luego también tendremos tenis. También me gustaría recordar, ya que estamos hablando de clausuras también, justo hoy se va a celebrar la clausura de la gimnasia, de la Escuela Municipal de Gimnasia. Y bueno, probablemente se me quede alguna que otra actividad atrás, pero bueno, tenemos un sinfín de actividades y yo creo que no habrá nadie que pueda decir que bueno, que se habrá aburrido este verano, porque al margen ya de todas estas actividades siempre estará la playa, el estar con los amigos, el, qué sé yo, el sentarse en una terracita, alguno echa su cervecita, otro su refresquito, su mito, lo que es el verano, lo que estamos deseando muchísimos. Pues es fantástico, veo que no paran ustedes, que tienen un montón de proyectos que además los llevan adelante. Hablamos de más cuestiones, casi le dejo a usted llevar un poco la batuta para que nos ponga un tanto al corriente de, bueno, los frentes en los que se está ahora mismo trabajando y a lo que se está haciendo caso. Y adelante, le cedo el micrófono. Bueno, ¿qué más puedo decir? Me gustaría recordarle a tanto a la vecina como a todos los oyentes de esta maravillosa radio, de que este sábado se va a disputar el partido de vuelta entre Unión Sulgeisa y el San Andrés de Tenerife. Atención, porque quienes escuchan el programa en repetición ya sabrán el resultado, pero como este programa es el viernes, nos va a quedar ese pensamiento de qué es lo que va a pasar. Estamos hablando de que nuestro equipo va o puede llegar a tercera división. Esto es muy importante. Sí, señor. Sí, señor. Estamos hablando de ya categoría nacional, en el cual tendrán, los desplazamientos siempre. Hay gente que siempre dice, no, qué bien, se van a estar viajando todos los fines de semana, pero cierto que también cansa. Es una responsabilidad estar ahí toda la semana entrenando para luego el fin de semana agarrar un vuelo, estar desplazándose, regresar a última hora de la tarde-noche y llegar a casa reventado. Pero bueno, vamos a mirarlo desde el otro ángulo, que yo creo que sería un gozo para Yaiza contar con su equipo en tercera división. Y cierto que tenemos muchas posibilidades, pero bueno, vamos a ver cómo sale el partido, pero eso sí, sea cual sea el resultado que vaya a salir, de verdad que me gustaría e invito a todos a llenar el campo, que de verdad que se va a pasar un buen rato. Yo creo que sí, que los oyentes además se viene haciendo también en esta misma emisora todo lo posible por difundir y divulgar lo que ha sido la trayectoria de tanto la obra de Juan Antonio Machín, un hombre, un entrenador excepcional, como de estos chicos. Pero hay una pregunta que en la calle podría escucharse en los próximos días. ¿Llegar a tercera división, concejal, usted cree que se podría mantener al equipo? Es decir, ¿usted cree que dispondríamos de recursos? ¿O sería mejor continuar como estamos? Porque, digo, para no dejarnos llevar a veces por la ilusión y que vamos a llegar a tercera, y después, el día después, ¿qué? Muy cierto, porque el llegar a un punto y luego tener que dar vuelta y corriendo hacia otra vez, o sea, no habrá valido la pena el correr tantas millas para luego parar y darse la vuelta. Bien, entonces, referente a mantener el equipo ahí en tercera división, yo creo que se puede, porque si no me equivoco, creo que en esta categoría pueden, no quiero decir que vaya a ser así, pero puede tener más apoyo económico financiero por parte de, no sé si el Cabildo o el Gobierno de Canarias, incluso posiblemente de la, no sé si de la Federación, no estoy seguro, del Gobierno Central. Y todos los privados, concejal, usted recuerda, o nos lo decía el año pasado en otra entrevista, recordaba este campo lleno de carteles de empresas y ha prácticamente desaparecido todo. A ver si es proporcional el éxito al interés que se pueda generar en las empresas, sería ideal, ¿no? Sí, pero bueno, eso más bien yo creo que sería el trabajo interno que ha de hacer el propio club. Claro, pero el éxito ya les avala. Sí, cierto. Lo que pasa es que, por mucho, voy a poner un ejemplo, por muy buen coche que puede tener hoy en día el Ferrari, si no tiene un buen piloto al mando como lo puede ser Alonso o un Vettel o un posible Hamilton, posiblemente no camine tan bien. O sea, el coche caminará, pero no como debiera. No se le da, no se saca el rendimiento que, claro. Claro, por eso en este momento es cierto, el club está haciéndolo bastante bien, pero yo creo bueno, que también es verdad que necesita el club apoyo por otros lados, pero yo creo que sí, yo pienso de verdad que puede mantenerse el equipo desde mi punto de vista. Pues un llamamiento a todos los oyentes y a que todos los oyentes le pasen el mensaje a los que no son oyentes, que hay que estar ahí en ese campo de fútbol apoyando a nuestra gente. Más cosas que nos pueden quedar, concejal, para ir ya concluyendo esta entrevista. Bueno, ¿qué más? Próximamente, creo que va a ser el día 7 de julio, será la carrera San Marcial Trial. Va a ser muy divertida la carrera, al igual que el año pasado, que si mal no recuerdo gustó a muchísima gente. El recorrido va a ser muy similar al año pasado, lo único que creo que se invierte lo que es el sentido, ¿no? Creo que además cuenta con lugares hermosos, unos paisajes impresionantes y con cuestas de mucha dureza o de poca, o sea que hay para todos los gustos, ¿no? Exacto. Lo único que temo es que habrá lugares por los que la gente irá corriendo, de repente verá un paisaje maravilloso y en lugar de seguir corriendo se pararán para disfrutar del paisaje. Eso quizás sea el inconveniente de la prueba, pero de verdad que se trata de una prueba muy bonita. San Marcial Trial en relación con las fiestas de FMS. Voy bien. Sí señor, claro que sí. Creo que además también hay como una especie de sendero o itinerario para aquellas personas que quieran caminar. Sí, correcto, correcto. Hay una de las categorías que creo que se podrá realizar caminando, al igual que ahora la Wine Run, que va a ser el día 22 de este mismo mes. O sea, estamos hablando dentro de 2 fines de semana. También se trata de una carrera promovida por el Cabildo y muy bonita porque va a ser una carrera, a ver, parten, si mal no recuerdo, desde la bodega Bermejo y finalizará en Uga. Irán por todo el camino de lo que es la Jeria, con lo cual estamos hablando de una zona muy bonita, con lo cual van a disfrutar del paisaje. Y bueno, ahora, claro, me acordé sobre este tema también, porque además de tratarse de una otra prueba más, no nuestra, sino que colaboramos en ella, pero como comentaba, cierto, hay una categoría, el trekking, que se podrá hacer caminando. Y bueno, yo recuerdo hace años, cuando yo estaba trabajando en un privado, me llegó gente de otra isla. Se le veía con la cara roja, roja, roja, y yo, pero muchacho, ¿qué te pasa? Y me decía que va, que vengo corriendo de la Wine Run. Y yo, ño, y tan duro fue. Y dice, bueno, duro él está con la copita tomando vino. Pero bueno, pero muy bien, de verdad que muy bien. Eso quiere decir que la gente, además de lo que es la carrera en sí, la gente lo habrá pasado bien. Y yo creo que. El arte de catar vinos también, claro. Sí. Yo ojalá hubiese yo acabado profesionalmente como un catador profesional, ¿no? Bueno, pues no sé si nos queda algo más. Hablamos de la San Marcial, la carrera. Sí, bueno, ya prácticamente para ir acabando, para no quitarle tanto tiempo, porque bueno, por hablar, tenemos mucho, mucho, mucho, mucho, mucho proyecto por delante, pero bueno, poquito a poco iremos sacándolo a la luz. Y bueno, prácticamente para ir acabando ya, dentro de la fiesta de San Marcial, perdón, dentro de la fiesta de Playa Blanca, la fiesta del Carmen. Se está, bueno, miento, se está negociando, se está trabajando sobre una posible carrera popular. Yo creo que puede ser muy interesante también. Se piensa de que el recorrido puede ser desde el Faro Pechiguera hasta el pueblo. Yo creo que puede ser un buen recorrido. No tiene por qué, digamos, que obstruir lo que es el tráfico. Y yo creo que puede ser interesante, con lo cual si finalmente sale adelante, de verdad que invito a todos a participar, porque bueno, el recorrido suena bastante bien y atractivo con el paisaje. Si finalmente se hace por la avenida, Vamos a tener el paisaje viendo lo que es la isla de Lobo a fondo. Claro, porque hay una avenida marítima enorme de muchos kilómetros que se podría aprovechar. Por eso decía usted que no obstaculizaría para nada el tráfico, claro. Correcto, correcto, correcto. Ahí tenemos un buen tramo corriendo, digamos que costeando lo que es Playa Blanca y disfrutando lo que es la brisa del mar. Pues terminamos. Le lanzaría así un dardo con poco veneno. Le preguntaría si llegamos a tercera división, concejal, ese césped del campo de fútbol que está muy viejo, ¿usted cree que a lo mejor llegaría el momento ya de cambiarlo? Que ya casi nobleza obliga, ¿no? Hombre, obliga, obliga, no obliga. Digo, nobleza, nobleza de los chicos que están esforzándose en llegar a tercera división y parece ser que, bueno, que están, usted conoce bien, ¿no? Que provoca lesiones y cuando se caen, pues se rozan todos, ¿no? Que eso es un poco peligroso, ¿no? Bien, ya no solamente el que podamos o el Jaizas pueda subir a tercera división, ya al margen de eso sí que lo tenemos previsto también, la posibilidad de cambiar el césped. Lo que pasa es que, claro, no me quiero adelantar, pero también estamos hablando de unas cantidades bastante, bastante enormes. Si ustedes quieren que yo le diga cantidad, y estamos hablando de quizás entre 250 a 300 mil euros. No estamos hablando de poca cosa. Con lo cual, si pretenden o si se pretende que el ayuntamiento se meta en esta inversión, no voy a decir que sea imposible, no voy a decir que sea imposible, pero algo difícil, con lo cual de verdad que yo le pido ayuda a los privados porque al fin y al cabo esto nos van a beneficiar a todos, ¿vale? Del mismo modo, de repente nosotros no estamos viendo ninguna fórmula para poder sacar esto adelante, pido tanto a vecinos como si a no vecinos, si alguno tiene alguna idea que cree que puede ser mejor para una buena inversión o de alguna forma de seguir levantando, sacando proyectos o sacando cosas adelante, de verdad que yo les invito a compartir esa idea con nosotros porque, bueno, porque nosotros seamos el grupo gobierno, no nos encerramos en nuestra idea, al contrario, nos abrimos de mente y le pedimos pues, sus sugerencias.